Rivera. Un feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta, como de costumbre, del tiempo. Y es que tenemos una nueva ola de calor en acción. Para arrancar, atención, 29 grados centígrados, alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 37, pero en algunos puntos de la geografía nacional alcanzaremos los 44 grados centígrados. Eso sí, lo que tiene que ver con la costa mediterránea, cielo mayormente nublado en el inicio de la jornada. Algo de viento también, 8 kilómetros por hora. Esto se agradece porque ayuda a refrescar un poco. Vamos ahora con los indicadores económicos, el comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. El petróleo lo encontramos en $85.35. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.358 puntos y un titular para destacar en el contexto de la economía. El 80% de los edificios tendrán que rehabilitarse para alquilarse o venderse. Esto para 2033, es decir, dentro de 10 años, cada vivienda deberá contar con un certificado de eficiencia energética igual o superior a la letra D, según una nueva directiva que se está negociando en la Unión Europea. Y miren cómo son las cosas. Si hay un partido político que lucha contra los ERE, expedientes de regulación de empleo, ese es Podemos, pero ahora le toca vivirlo en carne propia. La formación política ha iniciado un ERE para cerrar en 9 comunidades y despedir a la mitad de sus trabajadores. Así están las cosas. Vamos inmediatamente con lo que es noticia en el día de hoy. Los principales temas de actualidad. La política precisamente sigue ocupando la primera página en España. Y es que los socialistas cierran un acuerdo de gobierno en Navarra con Yeroa Bai y Contigo Zerekin para invertir y investir, sí, a Chivite. Y estos acuerdos regionales también de alguna forma ayudan a la conformación de gobierno nacional. Coalición Canaria se abre a negociar la investidura de el líder de los socialistas Alberto Núñez Feijóo tras descartarse la entrada de Vox en el gobierno. Pero una puerta que se abre y otra que se cierra, la del Partido Nacionalista Vasco, que se mantiene en su posición de no ceder al Partido Popular. En lo que tiene que ver con la crónica de sucesos, ha sido asesinada una mujer de 27 años en Almería en un posible caso de violencia machista. Se trata de una mujer inmigrante de nacionalidad marroquí. Ya hay un detenido, la pareja sentimental. La mujer habría sido asesinada en presencia de sus 3 hijos. Recuerden el 016 para denunciar cualquier caso de violencia machista. Continuamos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. Otros temas de interés en el día de hoy. Damos el salto también a lo que tiene que ver con la inmigración. Los principales temas de inmigración en el Café Mañanero. La operación Variante eleva a 23 los inmigrantes detenidos en vehículos de atracciones. Estaban escondidos, repartidos en los 292 vehículos que han sido inspeccionados por los agentes encargados de la investigación. Por otra parte, voluntarios de Manos Unidas viajan por España y Marruecos para conocer el porqué de las migraciones y sus implicaciones. La inmigración y la economía hunden al ministro Sunak en Reino Unido ante los laboristas, pese a su intento de mantener un perfil bajo. Según las encuestas, los laboristas aventajarían a los Tories en más de 200 diputados. Tiene su precio estar en contra de la inmigración. Y hablando de inmigración, hoy estaremos compartiendo una entrevista con Carmen Ramírez. Ella es la representante de los colombianos en el exterior en la Cámara de Colombia. Hace balance de su primer año como congresista. Y es que el gobierno Petro, precisamente, ha llegado a su primer año. A propósito, más adelante, una mirada a lo que ha sido este primer año de gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Damos paso ahora a lo que tiene que ver también con los deportes. En medio del conflicto con Mbappé, el Paris Saint-Germain anunció al sucesor de Cristiano Ronaldo como nuevo refuerzo y le lanzó un dardo al francés. Sí, de esa forma ha reforzado la plantilla, el equipo donde también se anuncia la salida de Neymar. Se trata de Gonzalo Ramos, delantero de 22 años procedente del Benfica, el nuevo Cristiano Ronaldo. Y tenemos también que contarles que París ha cancelado la carrera de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en el río Sena por la alta concentración de bacterias. En el apartado de entretenimiento, el maestro José Luis Perales, ha tenido que salir a desmentir su muerte. Está vivo, afortunadamente. Escuchemos el mensaje del propio cantante español. Hola amigos, os hablo desde Londres, un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos, y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa, ¿no? Y os habéis decidido. Nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta bueno, que está vivito y coleando, afortunadamente. Qué bien, el maestro José Luis Perales, que sigue vivo. Y es que ayer se regó la noticia, incluso por medios de comunicación muy reconocidos, de que José Luis Perales había muerto. Pues no, ahí está el hombre. Afortunadamente, paseando por Reino Unido, que estaba de paseo, el maestro Perales. Y el saludo musical es por cuenta de... Estoy viviendo un sueño. El grupo Nietzsche. Rendimos tributo al maestro Jairo Varela. Seguimos viviendo el sueño de esta gran formación musical. Una mirada bastó. Ya les vamos a contar por qué rendimos tributo al maestro Jairo Varela, fundador y director del grupo Nietzsche. Este es un homenaje que a propósito le rinde la propia agrupación con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Labios besé, así como se fue. Vivir. como se fue, así venderá en alas de dicha que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando venderás, sé que venderás. Nietzsche, comenzamos hoy el Café Mañanero porque rendimos tributo al maestro Jairo Varela, fundador de esta gran agrupación. Jairo de Fátima Varela Martínez, gran compositor, repito, fundador y director del grupo Nietzsche, del que también fue vocalista en un principio. Es uno de los compositores más importantes en la historia de la música de Colombia. Falleció un 8 de agosto del año 2012 y por eso hoy precisamente le rendimos tributo. Esa es la agrupación de salsa que ha llegado más lejos, teniendo en cuenta que ha logrado reconocimientos como el Grammy Anglo y muchos más. Qué bien el grupo Nietzsche, y lo más importante, un catálogo musical que está a disposición de todos los amantes, especialmente de la salsa romántica. Sí, Jairo Varela. Hoy un merecido homenaje desde el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Que arriba en el cielo brillará nubes blancas que más tarde llorará. Es difícil volver a enamorarme así, volver a ilusionarme así, volver a fracasar así y verme con el alma vacía, sin noche y sin día, sin tu vida mía. Y con esta música les hablamos de Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Atención a la gran promoción de quesos, queso fresco, la unidad de 300 gramos a solo 2,50 euros. Y la unidad de 1 kilogramo a 8,20 euros. En el caso del queso costeño, la unidad a 2,70 euros, y esto la unidad de 300 gramos y el kilogramo a 8,80 euros. Además, tostones precocidos, empanadas colombianas, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas. Y como todos los productos, recuerden que lo pueden conseguir en Grecas Latino Abad, Avenida La Plata número 107. También allí van a poder encontrar el arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. No lo olviden, Avenida La Plata número 107 está abierto todos los días y siempre con los mejores precios. CAS Latino Abad, con la marca de tus productos preferidos. Latino Abad. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que tiene que ver con inmigración, y es que un grupo de jóvenes voluntarios de la ONG Manos Unidas ha viajado a Almería, Melilla y Anador, ya esto en Marruecos, para profundizar en la formación de los jóvenes en educación para el desarrollo y en la cuestión la migración, sus implicaciones sociales tanto a nivel internacional como nacional, según ha informado la ONG. Por otra parte, y continuando en la zona, la delegada del gobierno en Melilla, Sabrina Mock, ha anunciado que el Ministerio del Interior va a acometer mejoras en el vallado e inmediaciones del dique norte por un importe de 4,9 millones de euros en una zona por la que se han producido intentos de salto de migrantes desde que comenzó este fenómeno a principios de este año. Bueno, en lo que corresponde a una nueva oleada, pero esto viene desde la década del 90. También se está hablando acerca de la operación Variante, que eleva a 23 los inmigrantes detenidos en vehículos de atracciones. Estaban escondidos, repartidos en 292 vehículos que han sido inspeccionados por los agentes encargados de la investigación. Son los temas más importantes a esta hora en el Café Mañanero. Bueno, en el contexto internacional también destacar que la inmigración y la economía hunden al ministro Sunak en Reino Unido ante los laboristas, pese a su intento de mantener un perfil bajo. Según una encuesta, los laboristas aventajarían a los Tories en más de 200 diputados. Le está saliendo cara la política migratoria al primer ministro británico Sunak. Son las noticias más importantes hasta ahora en materia de inmigración. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte también la actualidad en lo que tiene que ver con deportes. Adolfo. Comenzamos con el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda, y en donde hoy, precisamente a las 10 de la mañana, arranca un señor partidazo entre Colombia y Jamaica. Prueba de fuego para la selección colombiana, que aspira a estar en los cuartos de final. Eso sí, sorpresas no han faltado, y es que entre las cuerdas estuvo Inglaterra ante Nigeria. Continuamos con el mercado de fichajes, porque sigue ardiendo, y es que precisamente el Bayern Múnich ha salido de un portero estrella y también teme que tenga que salir de Neuer. Y en Colombia también se está hablando de los que participarán en la Vuelta Ciclística a Portugal, que arranca precisamente en el día de mañana. Y Neymar es noticia, porque no solamente el culebrón de Kylian Mbappé tiene envuelto al PSG en complicaciones económicas, sino que ahora es Neymar el que se las está poniendo. Y el regreso de Simone Biles, la gimnasta estadounidense, en el día de ayer en el Campeonato Nacional de los Estados Unidos. Y el Inter de Miami, que podría ser un equipo renombrado en corto tiempo si sigue creciendo en la manera en la que lo está haciendo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También Nicky Cuervo nos adelanta el contenido en materia de entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Wes Anderson será homenajeado en el Festival de Venecia por la originalidad de su carrera. William Friedkin, director del Exorcista, muere a los 87 años. El Lamborghini Countach del logo de Wall Street a subasta. Homenaje, 11 años sin el maestro Jairo Varela, creador del grupo Niche. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Pero más adelante estarán también nuestros compañeros Carlos Angulo, que nos estará, como todos los días, compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, Aurio Ricard. Sobre la parte final, ya en Latino Deportes, Giovanni García estará analizando la actualidad, porque arranca la Liga Española de Fútbol. Estamos hablando la Liga 2023-2024. Los equipos ya están listos para arrancar esta nueva temporada. Pero antes estaremos también con invitados. En nuestros estudios nos estará acompañando desde la Casa Oración. Nos vamos a aproximar también hasta una comunidad muy importante. Estamos escuchando un mensaje todos los días previo al Café Mañanero. Y vienen cumpliendo una labor dentro de la comunidad inmigrante muy interesante. Casa de Oración. Y también vamos a escuchar a la representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia, Carmen Ramírez, haciendo balance de lo que ha sido su gestión en este primer año en el Congreso de Colombia. La pausa y ya regresamos. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla, son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábana, envuelto, jaguar guayano

Iglesia. Abierto todos los días con los mejores precios. Cas Latino Abad, la marca de tus productos. Presta atención, escucha lo nuevo que llega. Un sitio para compartir, disfrutar, quedar con amigos. Una fusión de comida rápida y gourmet, con un ambiente musical sin censura. Una selección de las mejores cervezas del mundo. Todo eso es posible en un solo sitio, muy pronto. Que Chivas Beer. Otra creación del grupo Que Chivas Beer. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos entonces ya con segmentos importantes. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Ya está listo también Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, pero antes también esa mirada, cómo no, a lo que tiene que ver con la ecología, nuestro compromiso con el medio ambiente, dando visibilidad a las noticias. En este apartado también está listo Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. En definitiva, lo tenemos todo aquí en el Café Mañanero. Y también, bueno, están listos nuestros invitados. Vamos entonces con la nota ecológica del día. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este martes 8 de agosto, España está liderando el turismo sostenible de la Unión Europea. De acuerdo con un nuevo estudio, la Secretaría del Estado de Turismo participó en una sesión en la ciudad de Nueva York, una sesión especial de las Naciones Unidas acerca de este tema, el turismo sostenible, que es algo que está ahorita en boga de todos, y es por ello que se están reclamando y, por supuesto, llevando a participación los esfuerzos que ha realizado España en con lo que respecta a la sostenibilidad medioambiental, social, laboral y, por supuesto, turística. España lidera el turismo sostenible en la Unión Europea. De acuerdo con las últimas declaraciones, el turismo sostenible es aquel que promueve la sostenibilidad del sector, segundo con los mecanismos no solo de protección, sino de mejora en el medio ambiente. Tanto social como económicamente, España lidera ese tipo de turismo alrededor de la Unión Europea, presentando así unas opciones para senderismo, al igual que turismo verde, de conocimiento y disfrute de la naturaleza, que podrían ser ejemplo para el resto de Europa. Gracias, Carlos. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la evaluación del primer año de gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Y es que recordemos que desde la llegada de Petro a la presidencia de la República, la percepción de inseguridad ha aumentado en las principales ciudades del país. Y es que en capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se ha notado un incremento en hechos delictivos como el hurto. Mientras que, por otro lado, desde el gobierno nacional han apostado por cumplir a toda marcha con las políticas de seguridad humana y paz total. Y de acuerdo con un informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, sobre la gestión de Petro en sus primeros 12 meses, las principales ciudades donde se cometieron homicidios fueron Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Sin embargo, desde la ONG indicaron que, si bien los impactos de una política de Estado se miden a largo plazo, la evaluación de estas conductas es determinante para entender la incidencia de las acciones inmediatas que se están ejecutando para poder contener el fenómeno. Y en el tema político del día nos preguntamos si se están haciendo estos análisis de crecimiento de la inseguridad en las grandes ciudades de Colombia a partir del año en que asumió la presidencia Gustavo Petro. ¿Podríamos atrevernos a decir que no se está cumpliendo en absoluto el objetivo de la paz total? Y también nos preguntamos, en estos momentos en que Nicolás Petro, el hijo de Petro, de Gustavo Petro, ha salido a decir que hubo entrada de dineros calientes a la campaña de la presidencia de su padre, ¿podríamos atrevernos a decir que la corrupción, en vez de detenerse, se está acrecentando inclusive en la misma casa del presidente de Colombia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. A propósito del tema político del día que nos ha compartido Adolfo Jiménez del Río sobre el primer aniversario en el gobierno de Gustavo Petro, debo decirle que su propio hijo se ha convertido en la piedra en el zapato en el marco del escándalo por la entrada de dineros ilícitos a la campaña del entonces candidato Petro, ahora presidente. Y lo que ha salido a relucir también en el marco de este escándalo, insisto, es la relación entre padre e hijo. Que desde el principio, cuando Gustavo Petro era un guerrillero, ya dejó mucho que desear. No tuvo la mejor atención el hoy presidente de Colombia con su hijo. Luego tuvo la oportunidad de reivindicarse y no fue así. Es verdad que la política los acercó. Y ahora que estalló el escándalo, hablamos de hace unos 3 meses atrás, Gustavo Petro le dio la espalda a su hijo, volviendo a dejar mucho que desear como padre, hasta el punto que Nicolás Petro reveló que lo había abandonado en medio de un momento difícil. De manera que el hecho de haber sido mal padre le está pasando factura a Gustavo Petro justo en este primer año de gobierno. Una demostración de que para ser un buen presidente, primero hay que ser al menos un buen padre. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Esto para quienes de pronto piensan que una cosa es la política y la otra la familia, ¿no? Esa especie de doble moral que a veces se tiene, ¿no? Ahí está el caso de Petro como demostración. Y a propósito, vamos a compartir una entrevista con la representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez, en que pertenece a propósito al Pacto Histórico o a la Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro, con motivo de este primer aniversario. El primer aniversario, debo decir que en el caso del Congreso lo cumplió el 20 de julio. El gobierno, pues, tomó posesión del cargo el 7 de agosto. Carmen Ramírez en el Café Mañanero. A propósito, insisto, del primer año de gestión, haciendo balance. Un gusto saludar nuevamente, Jorge, a la audiencia que tanto sigue, pues, este espacio de comunicación alternativa. Bueno, ya un año como representante de los colombianos en el exterior, estamos ansiosos de saber qué está pasando con la comunidad colombiana, qué se está haciendo en este nuevo gobierno por los colombianos en el exterior. Bueno, Jorge, quisiera mencionarte en primer lugar que el desafío ha sido muy importante, especialmente porque nuestra apuesta ha sido poner en la agenda del gobierno nacional el reconocimiento también por los migrantes. A principios de después de la posesión del presidente Petro, él hizo un llamado para que construyéramos de manera participativa el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros de manera oficial teníamos una sola reunión con la Cancillería para escuchar a la colombianidad en el exterior, y desde la curul internacional nos dimos a la apuesta de hacer unos diálogos o unos prediálogos para llegar con los insumos correspondientes al diálogo vinculante. Hicimos un total de 40 diálogos vinculantes, algunos entre recogimos justamente todas esas propuestas que vinieron directamente de la colombianidad en el exterior. Muchas de ellas, por supuesto, recibimos más de 600 propuestas y muchas de ellas quedaron para seguir trabajando, pero algunas de ellas también logramos que se incluyeran en el Plan Nacional de Desarrollo. Unas de estas justamente era el hecho de no aumentar los impuestos o no ponerle impuesto a las remesas que enviamos colombianas y colombianas desde el exterior a Colombia para dinamizar la economía cotidiana en nuestras regiones. Por otra parte, también logramos que se incluyera la necesidad de crear una línea fintech. Esto quiere decir que se van a trabajar en este año o en estos próximos años se va a hacer un trabajo relacionado con crear esa línea justamente para que colombianas y colombianas puedan remitir sus remesas a través de esta, posibilidad. Y aparte de esto, también tuvimos varias otras cuestiones relacionadas con lo que tiene que ver con la cultura, la memoria y todo lo que tiene que ver con Casas Colombia y las enramadas de la colombianidad en el exterior. El nuevo fenómeno migratorio que está experimentando la población colombiana, en particular hacia España, ateniéndome a los datos que me ha aportado la cónsul de Colombia en Valencia, se habría incrementado la población en un 30%, pasando, por ejemplo, de 60.000 en esta jurisdicción a unos 100.000. Es un volumen muy significativo y vemos con frecuencia muchos colombianos en la puerta del consulado. Es decir, hay una sobrepoblación en comparación con la capacidad de atención que tiene el consulado. Tengo entendido que esta es la misma problemática que se está presentando en otros consulados de Colombia acá en España. Hay un incremento de la inmigración colombiana hacia Europa. Quisiera saber si tiene datos sobre este fenómeno y qué plan de choque hay precisamente para responder a la demanda en los consulados. Sí, Jorge, bueno, lo primero que quiero decir antes de entrar en materia con particularidad en Colombia es que el fenómeno migratorio se ha venido aumentando no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Las personas están buscando otras posibilidades. Yo creo que en esto, por supuesto, influyó mucho el tema de la pandemia y esa reorganización de la gobernanza y la capacidad de gobernabilidad de los países en general en el mundo. Por supuesto, pues a algunos los afecta más que a otros y Colombia no está exento de esto, pero es un fenómeno que incluso se venía llevando a cabo antes de la pandemia. No es un fenómeno que haya estallado específicamente en este momento, es un fenómeno que se ha dado de manera cada vez más progresiva y esto es importante tenerlo en cuenta. Con respecto al tema que te refieres específicamente a la atención de colombianas y colombianos en el exterior, efectivamente la migración de hoy, la migración colombiana hacia el exterior que hoy tenemos no es la misma que la que teníamos en los años 80 o en los años 90 o a principios de este siglo, no, es una migración totalmente distinta y con otras condiciones y características relacionadas específicamente con que la gente quiere cambiar de vida, con que en los espacios y escenarios y gobiernos anteriores no había garantía de muchos derechos, comenzando por el derecho a la vida, pero también temas de derecho a la educación, temas de derecho, por supuesto, a una vivienda digna, temas de derechos al trabajo y, por supuesto, en ese declive que vino construyéndose también, no específicamente en estos tiempos, pero sí desde hace mucho, pues la gente está saliendo más de Colombia. España es uno de los países a los que más migran los colombianos y las colombianas después de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. Y una de las situaciones, por ejemplo, no conozco en detalle situaciones de otros consulados en España, pero sí en el consulado de Madrid, es que se han estado haciendo muchos esfuerzos y unos esfuerzos que además han sido como un plan piloto que se pretende llevar a otros consulados. En ese sentido, sabemos que el consulado de Madrid ha contratado una plataforma y esta plataforma se llama el Digiturno. Antes había... Bueno, ahí perdíamos un poco la comunicación con la representante de los colombianos en el exterior y la verdad es que el balance es muy pobre. Hace una lectura